A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa de noticias Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus oídos gracias a esta radio comunal que nos apoya en la difusión cada semana. Este es el último programa del mes de agosto y ya entramos de lleno a lo que serán las actividades del mes de septiembre a partir de la próxima semana. Recuerden que se viene el plebiscito constitucional el domingo 4 y es muy importante que usted revise en la página del servicio electoral si cambió su mesa o local de votación. También queremos informar que tendremos el tradicional desfile cívico-militar en la elipse de la Plaza Ignacio Carrera Pinto el día 14 de septiembre con delegaciones de los diferentes estamentos educacionales, civiles y militares de la comuna, para luego disfrutar entre los días 16 y 19 de septiembre de la fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Así que la próxima semana esperamos contarles quiénes serán los invitados musicales de este año. Dicho esto, los invito a revisar los titulares de hoy. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con apoderados y profesores de la Escuela de Valle Alegre. Comisión de Deportes planifica actividades para el segundo semestre 2022. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia instala equipos para monitorear compuestos contaminantes del aire en Quintero. Cruz Roja Filial Quintero apoyará desfile de Fiestas Patrias 2022. Seremi de Desarrollo Social visitó albergue del programa Calle en Quintero. Se abrió un nuevo punto de inscripción para el CESFAN en la comuna. Empresa COPEC y Oficina Municipal de Fomento Productivo convocan a emprendedores de Quintero. Campeonato de Surf y Bodyboard Quintero sobre Olas en la playa de Loncura se realizó con gran éxito. Comenzó proceso de renovación de beca Educación Superior segundo semestre. Estas informaciones, música y otros datos a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con apoderados y profesores de la Escuela de Valle Alegre. Durante la mañana del martes 23 de agosto se realizó la reunión mensual de la comunidad educativa de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre, instancia en la que también participó el alcalde Mauricio Carrasco junto a su equipo técnico. En esta oportunidad se analizó el escenario administrativo en que se desenvolverá la educación pública municipal de la comuna de Quintero con miras al traspaso que se hará hacia los servicios locales de educación a partir del año 2024. Pasemos a revisar las palabras de Catherine Cáceres, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Juan José Tortel, y también las del alcalde Mauricio Carrasco. con todo lo que está ocurriendo con el tema de devolver la educación al Estado, están todos los papás preocupados y las mamás, obviamente, qué va a ocurrir con los colegios en Quintero. Y por supuesto estamos partiendo por los colegios de rural. Hay varias cosas que hacer acá en el colegio de Valle Alegre. Una de ellas es que esa iniciativa de llegar al octavo, que lo trabajamos hace un par de años, yo creo que hay que cumplirlo, es hora de empezar a trabajar ya, porque son muy pequeños los niños de sexto básico cuando tienen que irse al colegio. Así que vamos a trabajar fuertemente para ver si el próximo año tenemos el séptimo, como me lo han solicitado los apoderados y también los profesores, los asistentes y por supuesto su directora. Junto con ellos, resolver algunos temas de espacio, también por solicitud del centro de padres, de su presidenta con toda su directiva, también plantearon la necesidad de poder comprar algún terreno aquí a la espalda del colegio, pensando en los próximos 10, 15 años del futuro de la comuna que está creciendo, una opción que me llevo, de poder trabajar en el presupuesto municipal. Y por qué no, así como hemos sido capaces de comprar más de 10 terrenos para distintas sedes, hemos sido capaces de comprar terrenos para hacer campo deportivo, fuimos capaces de comprar todos juntos la puntilla San Fuente, ¿por qué no hacer un esfuerzo y comprar un par de metros si es que el dueño está disponible a vendérselo a la municipalidad, pensando en que el colegio tiene que crecer los próximos años? Trabajo, desafío, nos quedan 2 años de administración, quedan 2 años para devolver la educación al Estado, y el compromiso de este alcalde, de la dirección de educación, con todos sus directores, de los profesores, del consejo municipal principalmente, que es el presupuesto, es dejar en las mejores condiciones los colegios para devolvérselo al Estado, porque finalmente son nuestros niños, nuestros alumnos de la comuna que siguen estudiando en ellos. Hoy día sostuvimos una reunión bien provechosa con situaciones que se nos venían aproblemando en la escuela ya hace bastantes años, que era la planta de tratamiento para el funcionamiento adecuado de la escuela y la sala y el poder seguir creciendo como colegio y manteniendo la ruralidad de nuestra escuela. Fue importante que estuviéramos todos los personajes presentes, desde el maestro que ve los detalles pequeños hasta las personas encargadas de poder entregarnos los recursos. Así que hoy día por lo menos se quedó todo zanjado y se quedaron los acuerdos hechos para realizar esto prontamente. Comisión de Deportes planifica actividades para el segundo semestre 2022. Con la idea de planificar actividades deportivas y recreativas para el segundo semestre de este año y el verano 2023, sesionó hace unos días la Comisión de Deportes y Recreación que preside el concejal Mario González, con el gerente y directores de la Corporación Municipal de Deporte y Desarrollo Social. También se proyectó lo que pueden ser las actividades deportivas en el periodo estival de las playas, con la participación de clubes deportivos, organizaciones territoriales y funcionales, en un Quintero que está retomando poco a poco el deporte, dijo el concejal González. Dijo también que junto con el deporte se retoman actividades culturales y turísticas, por lo que es importante volver a organizar la Semana Quinterana, los campeonatos de voleibol playa, fútbol playa, natación y fortalecer el sendín náutico, que es una directriz encargado por el alcalde Mauricio Carrasco. Fue una reunión ardua por estos temas y otros acerca de la organización interna de la corporación, ya que la idea es apoyar a esta institución tan importante para nosotros. Tenemos declaraciones del concejal Mario González acerca de su interés por hacer participar las organizaciones y retomar nuevamente a las actividades deportivas y recreativas. Que las queremos hacer participar en un Quintero que está retomando de a poco el deporte, la cultura, el turismo, y es por eso también que queremos acercarnos día a día a nuestra identidad a través de nuestra Semana Quinterana, a través de los campeonatos de voleibol playa, de fútbol playa, de natación, tratar de potenciar día a día nuestro sendir náutico, que es una directriz que nos dio nuestro alcalde Mauricio Carrasco, y es por eso que estamos comprometidos. Conversamos una reunión ardua, llena de trabajo, llena de energía, con gente joven, con los directores de nuestra corporación, con el gerente de nuestra corporación, Rodrigo Castro, y apoyar todas las que son las iniciativas, dar las gracias a los profesionales, a Cristian Toledo, a Claudia Pual y a la gente que hace posible que se trabaje día a día en este departamento y en esta corporación tan importante para nosotros. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia instala equipos para monitorear compuestos contaminantes del aire en Quintero. Esta semana comenzarán a operar nuevos equipos tecnológicos para medir los compuestos orgánicos, inorgánicos y variables meteorológicas presentes en la Bahía de Quintero, que serían los responsables de las continuas emergencias ambientales. Los instrumentos facilitados por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, dependiente de la Universidad de Chile y también la Universidad del Desarrollo, fueron puestos a disposición tras la firma de un convenio con la Municipalidad de Quintero a fines del año 2021. Los invito a escuchar las palabras de Rodrigo Seguiel, investigador del Centro de Ciencias del Clima y académico de la Facultad de Geofísica de la Universidad de Chile, y las de la jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, Lisette Lobos. La idea es justamente analizar y estudiar esos compuestos orgánicos peligrosos, contaminantes atmosféricos peligrosos, que muchos de ellos son orgánicos volátiles, y cuando nosotros tenemos esta capacidad instrumental de monitorearlos con una buena resolución temporal, algo así como cada un segundo o menos si quisiéramos, nos permite ver cómo van cambiando algunos de ellos y de esa manera poder establecer algunos posibles orígenes. Y eso combinado con la meteorología, con la meteorología de altura que te comentaba, dirección y velocidad del viento, también nos da algunas luces de cuál es la trayectoria que las masas de aire contaminadas podrían seguir. Después de todas estas actividades de campo que partieron en enero, ahora estamos profundizándolas en agosto y vamos a continuar un par de meses más, 3 meses probablemente, la idea es tomar esa información también y hacer algo de modelamiento numérico y con eso ya tener una información un poco más representativa de la zona, de la bahía, pero ya usando datos también concretos, datos reales de los eventos más importantes que encontremos en este periodo. En este momento llegaron los equipos que tenemos convenio con el CR2 de la Universidad de Chile. Estos equipos, hay que aclarar que es una campaña. Esta campaña la estamos desarrollando desde enero y ahora en el invierno en agosto para más o menos ver qué pudiese existir en el aire. Nos viene a resolver la condición que tiene Quintero y los últimos episodios que se han generado, pero sí es un aporte en información, en datos y en dilucidar un poco si meteorológicamente afecta o no la cantidad de compuestos, ya sea orgánicos volátiles, también están en algunas universidades han querido también adherirse a este tipo de convenio y están viendo el tema de materiales particulados. Entonces, son datos que no están en la comuna, hay equipamiento que es de última tecnología que no existe en la zona y que todavía no se estaban trayendo, entonces esto nos permite alimentar de más información lo que ya se está haciendo. Cruz Roja Filial Quintero apoyará desfile de Fiestas Patrias 2022. En una reunión de coordinación sostuvo el pasado viernes en oficinas de comunicaciones municipales el presidente de la Cruz Roja Chilena, filial Quintero, Víctor Díaz, con el prevencionista de riesgo del DAEM, José Emiliano Hernández, y el relacionador público Carlos Muñoz, coordinador del desfile de Fiestas Patrias 2022. El objetivo fue considerar las posibilidades de atender y asistir en algunas emergencias a los niños y funcionarios el día 14 de septiembre, en ocasión de la ceremonia y desfile en homenaje al 212 aniversario patrio y Día de las Glorias del Ejército, así lo manifestó el prevencionista de la educación municipal, que ese día estará atento a cualquier situación que afecte a los integrantes de las delegaciones escolares. Por su parte, Víctor Díaz dijo que la coordinación se fundamenta en que este año la Cruz Roja Quinterana prestará servicios a la comunidad con 3 puestos de atención de primeros auxilios que estarán ubicados en la Punta de Diamante de Calle Francia y 21 de Mayo, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto y en Avenida Normandí a la altura de Estrella de Chile. Escuchemos al presidente de la Cruz Roja Filial Quintero, Víctor Díaz Godoy, con respecto a los voluntarios que prestarán apoyo a la comunidad. Vamos a contar con un profesional de salud, un asistente de ese profesional y la trazabilidad, que es muy importante en estos tiempos de pandemia. Apoyado a lo mejor con un grupo de personas que podrían camillar para ir a retirar pacientes que estén alejados del puesto. Y también un servicio de recorrer los lugares para detectar en situ una atención primaria. Seremi de Desarrollo Social visitó el albergue del programa Calle en Quintero. La secretaria regional ministerial de Desarrollo Social, Claudia Espinosa Carramiñana, visitó el miércoles 24 de agosto el nuevo albergue para personas en situación de calle que funciona en la comuna de Quintero. El inmueble es una casa patrimonial ubicada en la península que cuenta con todas las comodidades para albergar a 20 personas, con dependencias de lavandería, atención de primeros auxilios, comedor, sala de estar, además de los dormitorios para hombres y mujeres. Los invito a escuchar las palabras de la Seremi de Desarrollo Social y también las del concejal y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Mario González, el concejal Rolando Silva, también las del concejal José Varas y las de Víctor Pardo, usuario del albergue. La forma de implementarlo también, el compromiso que ha tenido el municipio de Quintero también en abrir este albergue que se abre, digamos, por primera vez en la comuna y que además lo hace con bastante sentido y con bastante compromiso. No es un detalle que este albergue se abra en una casa y en un edificio, una construcción patrimonial, que es parte de la historia de Quintero y tal como decían hoy día quienes participan del albergue también están haciendo historia. Entonces, la verdad, una alegría poder acompañar a la comuna en este acto y también dialogar con los distintos actores, pero sobre todo también es una invitación a que el abordar la situación de las personas en calle pueda ser un compromiso colectivo, pueda ser también acción en la cual nos convoque a la solidaridad, que tiene que ver con dignificar la vida, que tiene que ver con comprender las distintas historias y trayectorias que tenemos las personas, encontrarnos. Sí, muy contento como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, un trabajo que se venía realizando hace bastante tiempo junto a la IDECO. Contento también por el compromiso que ha demostrado nuestra Seremi de Desarrollo Social. Un lugar bonito, una inversión importante. Venimos trabajando, como lo dije, en el programa Calle, en el Código Azul, preocupado de la gente en situación de calle. Y esto es un paso que nos lleva a un tema de ordenamiento territorial en nuestra comuna, a entregar preocupación a la gente que de alguna u otra forma ha tenido algún problema en su vida y eso tiene que ver de lleno con nuestra vocación social y con nuestro trabajo. Así que estamos muy contentos, agradecer a la Seremi, al alcalde y a su equipo de IDECO. Empezamos el 5 de agosto con este programa, un plan Protege la Calle. Viene por 5 meses, en el cual puede tener a 20 usuarios. En este momento el municipio, bueno, estamos todos los concejales acá, y el alcalde igual comprometido, y tratar de sacar este programa adelante y que siga este próximo año, todo el año. Porque la idea es sacarlo de la condición de calle y que ellos tengan una vida normal, con profesionales. Así que tenemos tarea por delante con el alcalde porque el programa no viene con profesionales. Así que vamos a insertar profesionales para tratar de recuperarlo. Muy contento, era una de las preocupaciones que teníamos junto al alcalde. Preocupado a la gente de las calles, los fríos, las lluvias no han sido menores este año y preocupado con la gente que vive en situación de calle. Agradecer a la Seremi, se lo dijimos en una visita que tuvo en el municipio, que queríamos que tenerla siempre acá. Hoy día está cumpliendo, se está acogiendo una de las peticiones Y agradecer porque uno puede dormir tranquilo y como autoridad, el alcalde y los concejales y los profesionales, saber que la gente, así como nos preocupamos de los animalitos, nos preocupamos de los seres humanos, que también son parte de nuestra comuna. Mira, en este albergue es como que estuviera en casa, porque yo estuve 2 meses durmiendo en la posta, durmiendo así a toda pampa, y me enfermé. Y las chiquillas aquí me ayudaron y he salido de a poquito. Nada que hablar de la comida ni de los dormitorios. Sí, pues calentito, o sea, uno llega a acostarse y un rato que no se da en cualquier lado. Luego de revisar este primer bloque de noticias, es hora de hacer un alto musical y en el día de hoy queremos hacer énfasis en una efeméride de carácter internacional. Esto porque el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como una manera de manifestar también su preocupación por el aumento de las desapariciones en diversas regiones del mundo, ya sea por motivaciones políticas, delictuales u otras motivaciones. En la jornada de hoy les presento la cueca sola del conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Porque no exista presión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad, de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. En este plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre, no te pierdas, porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado. Revísalos ahora ingresando con tu RUN a la consulta de datos disponibles en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Anota tu nuevo número de mesa y el local que te fue asignado para sufragar. Así evitas llegar a la mesa o local equivocado. Ya lo sabes. Ya puedes conocer tu mesa y local ingresando a CERVEL.cl o llamando al 600-6166. no olvides revisar si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso luego de esta pausa musical y continuamos revisando las noticias más importantes de esta semana. Se abrió un nuevo punto de inscripción para el CESFAN de Quintero. Amigas y amigos, les informamos que todos los lunes, miércoles y viernes el Departamento de Salud dispondrá de un nuevo punto de inscripción para el CESFAN de Quintero, que estará ubicado en la intersección de Avenida Normandí con Estrella de Chile, en el frontis de la municipalidad. Les recordamos que su participación es fundamental para comenzar a funcionar desde enero del próximo año. También es posible realizar su inscripción a través de internet ingresando a la página www.muniquintero.cl. Pasemos a escuchar las palabras de Ania Guajardo, directora del Departamento Municipal de Salud. Buen día, vecinos y vecinas. Les quiero contar, cierto, que tenemos un nuevo punto de inscripción para el nuevo CESFAN en Quintero, que está justo aquí, delante de la municipalidad, frente aquí al semáforo, para que usted cuando venga a comprar, pase y se inscriba. ¿Qué es lo más importante? Reforzar que necesitamos su inscripción para que tengamos una buen CESFAN funcionando bien, que les pueda otorgar todas las prestaciones de salud que la comunidad tanto necesita, ¿ya? También contarles, cierto, que tenemos un nuevo sistema de inscripción, que es este. A través del código QR que está en la página municipal, usted se puede ingresar, llena una encuesta con los datos básicos. Esa va directamente a la base de datos del Departamento de Salud. Aparte de eso, bajito, hay unos correos electrónicos en los cuales usted tiene que anexar una fotocopia, cierto, una fotografía de su carnet de identidad y algún documento que acredite su residencia. Puede ser cuenta de la luz, el agua, un certificado de residencia de la notaría, su ficha de protección social también le sirve, la del banco, ¿ya? Y el Departamento de Salud va a tener dos teléfonos, los cuales van a ser publicados el día de hoy, los cuales ustedes, nosotros revisamos esa encuesta, le vamos a llamar para que podamos inscribir en la plataforma de FONASA y pueda usted ser partícipe, cierto, e inscripción de este nuevo CESFAN. Bueno, el Departamento de Salud tiene muchos puntos de inscripción, pero este punto, que es muy importante, va a estar los lunes, miércoles y viernes, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde funcionando, para que usted se pueda acercar. Pero también tenemos el punto que está en la Feria de Quintero, que está todos los días, martes, jueves y sábado, ya de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También tenemos la inscripción directamente en el Hospital de Quintero y en la Posta de Loncura. Y tenemos un punto chiquitito habilitado dentro del Salón Francisco Coloane. Empresa COPEC y Oficina Municipal de Fomento Productivo convocan a emprendedores de la comuna de Quintero. La iniciativa Mueve Tus Sueños contempla capacitaciones y mentorías para fortalecer el desarrollo de micro y pequeños emprendedores de Quintero y es implementado por la empresa COPEC S.A. con el apoyo del Centro de Innovación UCE. El programa cuenta con el patrocinio municipal a través de la Oficina de Fomento Productivo. Presentó este jueves su primera versión con el objetivo de invitar a vecinos de Quintero para que postulen y accedan a una serie de herramientas y capacitaciones que fortalezca e impulse su negocio. El Centro de Innovación UCE será el encargado de ejecutar cada una de las etapas del programa, dado su conocimiento y experiencia en el trabajo de incubación de negocios con mentorías y capacitaciones teórico-práctico en temas como marketing, administración y contabilidad, entre otras. Las postulaciones están abiertas hasta el 16 de septiembre a través de la plataforma muevetussueñoscopec.cl para todos los residentes mayores de 18 años de la comuna de Quintero que cuenten con un emprendimiento local, formal o informal y que busquen capacitación y financiamiento para impulsar su negocio. El encargado de fomento productivo invitó a los emprendedores a postular a este programa. Quiero invitarlos a participar en el programa Mueve Tus Sueños, que es un programa que tiene vinculación con el sector estatal, municipal en este caso, con la empresa privada, en este caso la COPEC, el Centro de Innovación de la Universidad Católica y la Municipalidad de Quintero, donde vamos a tener un programa que va a ayudar a los emprendedores a empoderarse y a fortalecer su negocio mediante una batería de capacitaciones y financiamiento. Así que invitamos a todos a participar. Las bases de postulación y la orientación a esta postulación va a estar disponible para ustedes en la Oficina de Fomento Productivo, como también en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero. Se realizó exitoso campeonato de surf y bodyboard Quintero sobre olas en la playa de Loncura. El fin de semana recién pasado se llevó a cabo el campeonato de surf y bodyboard Quintero sobre olas organizado por la Corporación Municipal de Deportes de Quintero luego de adjudicarse un proyecto del Instituto Nacional del Deporte por 6 millones de pesos, los que fueron destinados a la compra de tablas de surf, trajes de surf y diferentes implementos que se entregaron como premio a los competidores de esta actividad náutica en la playa El Vato de Quintero. Pasemos a revisar lo que nos comentó Cristian Toledo, encargado de proyectos de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, al gerente de esta corporación, Rodrigo Castro, al concejal Alejandro Sepúlveda, y también al encargado de la Oficina de Deporte Comunal, Antonio Latrille, junto a Rodrigo Donoso, monitor del taller de bodyboard, y además a los jóvenes participantes, Mirko Castro y Javier Rivera. Estamos celebrando un campeonato de bodyboard y surf de nivel iniciación y nivel intermedio, que es un proyecto bien lindo que se adjudicó la Corporación de Deportes de la Comuna de Quintero a través de los fondos concursables que entrega el IND. Este es un proyecto entonces Fondeporte que nos permite poder realizar un campeonato de surf y body donde está destinado básicamente a todos los niños y niñas que pertenecen a las escuelas deportivas municipales. Y sobre todo este proyecto lo que nos convoca es poder implementar nuevamente con equipamiento deportivo a todas las escuelas municipales de surf y body, ya que por años este material, que es un poco caro y técnico, ¿cierto?, se ha ido desgastando con el transcurso de los años, donde también queremos reconocer la labor que ha hecho nuestro profesor de los talleres, Rodrigo Donoso, que desinteresadamente siempre ha entregado para el uso su material, sus trajes, sus tablas, para que los niños que participen acá puedan disfrutar la experiencia del surf y body. Pero gracias a la buena gestión del área de proyectos deportivos y también a la buena gestión del profesor del taller, pudimos comprar 10 tablas de body, 10 tablas de surf, o sea, dos más de lo presupuestado, y también pudimos comprar 17 trajes para el agua, que antes teníamos contemplado 9 y ahora pudimos comprar 17. Este es uno de los trabajos que nos pide el directorio de la corporación, el alcalde, el consejo, trabajar con los niños, con las familias. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas familias acá en la playa. Esa es la idea, que los papás acompañen a sus hijos, la mamá, los abuelos, sean parte también de la actividad. Nuestro enfoque no es competencia netamente, nuestro enfoque es que los niños hagan deporte, lo practiquen, les guste, y como tenemos una gama inmensa de talleres, ellos vayan en cada taller probando cuál es lo que más les gusta, cuál es su instinto que más le acomoda. Así que darle las gracias al IND por esta adjudicación del proyecto. Y lo más importante, voy a invitar a la familia, a los papás, a la mamá, a que vengan a los talleres, pregunten por nuestras redes sociales la cantidad de talleres que tenemos, las edades, las categorías, etc. Y la corporación va a tener las puertas abiertas para que todos puedan hacer deporte de manera gratuita en la comuna. Tiene un mensaje especial para aquellos jóvenes que les gusta este tipo de deporte, que puedan participar en los talleres de la corporación o del municipio, que se puedan acercar. Tenemos un profesor de Quintero, Rodrigo Donoso, un gran talentoso, joven, quinterano, profesional. Así que acá ya nos apoyan siempre el deporte y acá estamos acompañando a los niños, niñas, jóvenes, para que puedan realizar otro tipo de deporte. No es todo fútbol, si a usted le gusta otro tipo de deporte, así como el body surf, deporte náutico, Quintero tiene una costa hermosa, puedan aprovechar también para poder realizar este tipo de deporte. Es un campeonato formativo, ¿no es cierto?, recreativo, principalmente para los jóvenes de nuestra comuna, el cual hemos estado trabajando en conjunto, junto a los muchachos de la corporación, junto a la oficina de deporte, y hemos logrado esto, este campeonato que reúne a los papás, a los abuelitos que llegan muy temprano acá, con las ansias y con el deseo de ver a su hijo realizar deporte y en este lugar tan hermoso. Estamos aquí viviendo el campeonato de fondos del IND, que se llama Quintero sobre las Olas, apoyado también por la Corporación y Deportes Comunal Quintero, donde aquí los niños ganan en el sentido que comparten un deporte en común, viven la experiencia de tomar olas, ya sea del surf y el bodyboard, así que es una iniciativa muy bonita, los niños van a quedar implementados en su totalidad con tablas, bodyboard y traje, así que nada más, es una fiesta para los niños y por los niños. Invitarlos al taller gratuito de la Corporación Municipal, que son los días sábado y domingo, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y pueden encontrarnos también por el arroba Bato Surfhouse o Corporación Municipal de Deporte para inscribirse al taller. Así que nos vemos, todos invitados, chicos. Se vive el bodyboard, el surf acá en el sector de Loncura, el Bato. Me parece divertido porque es un aprendizaje para todos nosotros. Y también para que los divertamos y todo eso. Me parece un muy buen taller porque puede aprender a los niños chicos y para poder aprender un nuevo deporte. Comenzó proceso de renovación de beca educación superior segundo semestre. Desde el 16 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina Municipal de Becas, inició la entrega de formularios del proceso de renovación de becas para este segundo semestre. La solicitud del formulario se debe hacer escribiendo al correo renovacion.becasestudio@muniquintero.cl, señalando su nombre completo, el RUT, el nombre del colegio del que egresó el estudiante, la institución de educación superior donde se encuentran actualmente matriculados, la carrera que cursan, el año de ingreso y teléfono de contacto. La recepción de estos documentos y la entrega de antecedentes académicos de respaldo deben ser enviados al mismo correo renovacion.becasestudio@muniquintero.cl hasta el 14 de septiembre. Pasemos a escuchar las palabras de la encargada de la Oficina de Becas Municipales, Patricia Lillo Castro, quien nos da más detalles de este proceso. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Oficina Municipal de Becas, informa que ya inició el llamado a renovación de la Beca Municipal de Estudios de Educación Superior. El pasado martes 16 de agosto iniciamos con la entrega de formularios para renovantes y apelantes de esta beca municipal. Es importante señalar que el proceso de renovación se está canalizando de manera remota al correo renovacion.becasestudio@muniquintero.cl y el proceso de apelación se realizará de manera presencial en nuestra oficina ubicada en Enrique Meis, 626, esquina Luis Orione. Importante señalar que la entrega de formularios se extenderá hasta el próximo 5 de septiembre. Los estudiantes, posteriormente de retirar el formulario, que es un documento indispensable para hacer la renovación, van a poder enviar su formulario más los antecedentes de respaldo académico hasta el 14 de septiembre. Los apelantes deben realizar su trámite de manera presencial en nuestra oficina y los renovantes de manera remota o online en la casilla de correo indicada. Si presentan alguna consulta o inquietud, el número de contacto es el 32 23 79 629. Repito, 32 23 79 629. Como también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como @becas_muniquintero y en Facebook como Oficina de Becas IMQ. Amigas y amigos, hemos llegado al término de este recorrido informativo que hemos preparado para usted desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Recuerde que este programa usted también lo puede escuchar en la página de Facebook de la Municipalidad. Además, puede informarse a través del periódico Mirador Comunal, que está disponible en papel y en formato digital, y en nuestra página web www.muniquintero.cl. Para finalizar, quiero agradecer al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya en la difusión de los contenidos informativos municipales que esperamos sean de su ayuda e interés. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.